Luego, habría vuelto a poner la piedra en su sitio y acercado un poco de tierra con el pie en torno. Luego me habría marchado y habría estado un año, o dos, o tres sin volver por allí. Y ya podrían ustedes buscar al culpable. Su interlocutor se quedó mudo. Solo le alcanzaron las palabras para decirle que parecía un loco. Entonces se apartó de Raskolnikov. Este palideció horriblemente y sus ojos fulguraban. Su labio superior temblaba convulsivamente. Dejó unos copes sobre la barra y se acercó a Zamiotov tanto como le fue posible y empezó a mover los labios sin pronunciar palabra. Así estuvo 30 segundos. Se daba perfecta cuenta de lo que hacía, pero no podía dominarse. ¿Y si yo fuera el asesino de la vieja y de Lisbeth? Zamiotov le miró con ojos extraviados y se puso blanco como un lienzo. Raskolnikov fijó en él una mirada venenosa. El secretario no pudo evitar un estremecimiento. Se lo ha creído usted. Se lo ha creído. Zamiotov retrocedió. No porque se sintiera ofendido, sino a causa de la sorpresa y el ardor de las carcajadas. Su rostro pronto cambió y esbozó una sonrisa. Entonces Raskolnikov saludó con una inclinación de cabeza y salió a la calle. En medio de la calle, una nutrida multitud contenida por agentes de la policía se apiñaba alrededor de una elegante calesa detenida. Un hombre en pie junto al coche levantaba los brazos al cielo y gritaba aturdido: ¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia! Raskolnikov se abrió paso entre la gente y entonces pudo ver lo que provocaba tanto alboroto y curiosidad. En la calzada yacía un hombre ensangrentado y sin conocimiento. Acababa de ser atropellado por los caballos. Aunque iba miserablemente vestido, llevaba ropas de burgués. La sangre fluía de su cabeza y de su rostro, que estaba hinchado y lleno de morados y heridas. Evidentemente, el accidente era grave. Raskolnikov consiguió situarse en primer término. Se inclinó hacia adelante y su rostro se iluminó súbitamente. Había reconocido a la víctima. Era el consejero titular Marmeladov, el borracho que había conocido el otro día en la taberna. Vivía cerca del lugar.